La La vuelta vuelta redonda. redonda. Estaba en mi casa con mi bebé cuando llegan dos amigos en un carro y me dicen: Uy, Claudia, mira que por allá abajo se llama una moto lo más de bacana. Y yo le dije: Sí, ¿y qué? Pero cuando íbamos hacia donde estaba la moto, nos encontramos una amiga. ¿Qué vamos a fletear? Fletear es de entrar a un banco y miramos la persona que esté dentro del banco y la que más plata saque. ¿Ya? Observamos caras porque más que uno dice, no, este no tiene cara de malo, este tiene cara de tonto. Entonces uno dice, no, esta plata es suave. Le entramos al banco, dejamos que él salga, nos montamos al carro y lo seguimos. Y en la parte donde uno ve que hay más posibilidades de uno robarlo, ahí lo roban los muchachos. Nos reunimos en una parte y repartimos la plata. Y ella nos comenta, nos dice, no, pues vamos para Unicentro. Yo le dije, ¿para Unicentro? ¿Será? O sea que no fuimos donde teníamos que ir, no, donde nosotros habíamos planeado, sino que pegamos por Unicentro. Dentro de Unicentro me reciben 180 millones. Y ese día íbamos entrando cuando, vea, el señor de los 180 millones. Y yo que le pasan la caja así que queda y le veo pues la cara de tonto. Lo vi con unas gafitas, delgadito, bajito. Sí, fue insignificante para mí, ¿no? Cuando salía del banco, estábamos con los muchachos en el carro y yo le dije a los muchachos, ven, mira que ese señor lleva 180 millones. Y me dice uno de mis compañeros que ya está muerto, me dice, pero mira, mira la moto. Yo le digo, no, pues hagamos la vuelta redonda. Usted coge la plata y yo cojo la moto. Él cogió por toda la autopista que queda Unicentro, que va subiendo. Cuando él ya iba bajando, yo le digo a los muchachos, en la bajadita lo cogemos, pero nosotros no contábamos que más adelante había un CAI. Él arrancó y yo le digo a los muchachos, no, ¿sabes qué? No mamemos tanto gallo en la otra, si es, sino, si es bien o si no tan bien. Me dicen ellos, pero vos siempre tan acelerada. Y le digo, no, lo que es él. Y ese día iba en el carro pensando, yo decía, Dios mío, ¿será que me van a coger hoy? Nunca uno piensa en que a uno lo van a matar, ¿no? Nunca uno se lleva a esa porque si uno, ya esa mentalidad, uno dice, no, hoy me va a ir mal, porque ya llevo esa mentalidad. Yo siempre les decía a ellos, no, La luz. que robar es lo más fácil, porque cuando empecé a robar era muy niña, que me fui a mi casa y tuve que hacerlo porque ya en el centro tenías que buscar con qué me iba a sostener, con qué iba a comer. Tenía 13 años cuando me fui al centro que viajé. Tenía 12 años y conocí a un señor que le dicen Comino. Conocí a Comino, él me llevaba a su casa, me daba la bebida ahí. Él me utilizaba como utilizaba tres niñas más, que no éramos del centro, pero nos gustaba esa vida. Él nos cargaba con bazuco o marihuana y nos paraba en una esquina. Llegaba la policía y nunca nos miraba. Ya uno va creciendo y va dándose cuenta de que robar significa peligro, ¿no? De que lo maten a uno. Yo volví a mi casa cuando ya iba a cumplir 14 años. Volví a mi casa porque en el centro empezaron a matar. Empezaron a exterminar con todos los que habían y todo. Yo me creía súper mal. Tuvo el tren que va a tirar conmigo y me dice, sí, yo lo cojo. Y dije, listo. Como yo veo que el semáforo ya me está cambiando, yo troto. Y yo vuelto a mirar y mi compañero viene caminando. Y yo le digo, qué hubo, pues hacele. Y él se me pega y él también trota. Trotamos los dos. Y el señor, sí, está parqueado. La moto le había apagado. Yo lo cojo en la chaqueta y le digo, qué hubo, te bajas de la moto, te mato. Entonces él se baja y me va a quitar la caja de la moto. Yo le digo, no la quitas, la dejas ahí y te acostas. Él me dice, pero mire que es una avenida. Le digo, te acostas. A lo que él se acuesta, yo le digo a mi compañero, él es rico, cuando de verdad él le toca, tiene una pistola, entonces él se la quita, entonces yo me devuelvo y lo cojo de la chaqueta y lo paro, y yo lo rincono hacia una malla, y él me dice, no, tranquilice, tranquilice que no pasa nada, llévese todo lo que usted quiera, ¿verdad? Prendimos la moto y arrancamos. A la cuadra viene el carro de mis compañeros y yo le digo a él, voltea y en la otra esquina me suelta. Cuando yo volteo a mirar viene un carro blanco con tres señores en el carro y uno de los tres era el que nosotros habíamos robado. Ajá, no, perra, creías que te ibas a llevar mi plata, pero yo no contaba con que el que estaba robando era un agente judicial y nos hacen tres disparos de bala, pam, pam, pero yo veo que lo hacen al aire. No vamos a parar, yo saco el revólver, que era un 38, y se lo monto y yo empiezo a disparar. Nosotros seguimos en la moto, cuando como a las tres cuadras, la policía de frente con nosotros. Ya, al yo ver a la policía de frente, yo le digo a mi compañero, deje la moto tirada y corramos. Y él me dice, no, bájese usted y corra. Ellos se me pegaron a mí. Yo estaba asustada de ver que todo el mundo venía detrás de mí disparándome. Y cuando yo corría, yo gritaba, señor, ¿será que me van a matar? Dios mío, ayúdeme. Yo le decía a los muchachos, no, yo no me entrego, muchachos, creo que me van a matar. Yo salgo de mi casa sulfurada y le digo que qué es lo que pasa. Entonces empezamos a discutir él y yo, ¿ya? Mi mamá me entra, me encierra y me pegó ese día, me pegó en la cara, porque ella dice que uno no debe menospreciar a los hombres. Yo decía, sí, por ese hijo de tanta me pegaron, espérese y verá lo que le va a pasar. Entonces yo siempre decía, ¿qué dirá que lo voy a matar? Entonces yo ese sábado le dije a mi mamá, había una fiesta en el barrio, que yo iba para la fiesta. Ese día conocí un miliciano, yo me puse a charlar con él, pensando que era un padre, yo me puse a hablar con él y me desahogué. Yo le conté lo que me pasaba. Las palabras de él fueron estas: lo que no sirve se corta de raíz. Entonces él me dijo, mire que ese muchacho es vaca muertero, mire que él roba, mire que él mata. A él no le importa nada matarla a usted o matar a su mamá. Cuando ya él me habló de mi mamá, yo dije, pero es que es mi mamá, yo no puedo permitirlo. Cuando estábamos ahí charlando, yo le dije, mira lo que yo tengo. Le mostré, tenía un 38 en mi hueso, que siempre me ha gustado. Cacha ortopédica. Yo le mostré a él, le dije que mire lo que yo tenía. Entonces él me dice que tan bonito. Cuando él me dijo que si yo tenía sangre para matar a alguien. Yo le dije que sangre sí. Estando ahí con él, dentro de ese muchacho. Todo drogado, todo periqueado, como dice uno. El padre escondió el revólver, me pegó, me dio en la cara. El padre se metió, lo desapartó. Entonces yo dije, sí, hijo de puta, hoy lo mato. ¿Verdad? Llegaron como las 12 de la noche. Ya empieza a quedar como ese barrio solo, pero en el lado donde estaba la rumba había mucha gente. El padre llegó, él, y llegaron dos señores más. Yo que se entra. Llegó una muchacha que aún está presa aquí. Yo nunca me he olvidado de los ojos de ella, ¿ya? Yo me siento a charlar con ella, entonces yo me quedo mirándola, entonces, claro, yo traigo el recuerdo de los ojos de ella a mi mente, entonces yo digo, son la milicia, ya tienen capuchas, usos negros y botas, y ya empiezan a preguntarme, que yo qué pienso de la milicia. Ese día salí con ellos, encapuchada, salimos, dimos una vuelta en el barrio, tenían lista de los que se iban, de los que no se iban. Por donde salíamos, la gente se abría a correr, son la milicia, entramos. Estaba él sentado, y verdad, lo coge la mona, porque tenía más sangre que yo, porque yo aún no había matado a nadie. Lo coge del pelo y le dice que se arrodille, y el pelado le dice que él no se arrodilla, que si quiere matarlo, que lo mate parado. O sea, también era un gallito bravo. Yo me quito la capucha, porque casi nunca me ha gustado ocultar lo que yo hago. Me la quité, ya todos los otros muchachos me vieron, ya todos impresionados mirándome, y le decían, sí, huevón, miren lo que pasó, miren lo que nos metió. Que mira del padre, verdad, yo lo saqué, se lo pegué, puro susto, me asusto, yo salgo corriendo, yo todo el mundo ahí tirado, yo me metí a mi casa, me acosté, pero descansé. Entonces yo saco el revólver y se lo pongo a mi compañero y le digo, arrancado te pego un tiro. Y yo tuve tanto tiempo para pensar que yo así corriendo, yo decía, Dios mío, si hoy me tengo que morir, hoy me muero. Pero yo un hijo de puta de esto yo me lo llevo. Cuando una gente baje las manos y tíreme el arma. Y yo me quedo mirando y le digo, baje las manos. Le digo, no, papito. Entonces él dispara, pero él dispara al aire. Y yo pienso que él me los hace a mí. Y yo volteo y se lo pego en el pecho. Cuando yo veo que él se cae, yo dije, bueno, me volé. Y me entré a Unicentro. Y todos los vigilantes de Unicentro pues salían y me miraban, pero no veían nada. Yo corría sola porque la policía no me había salido por acá y no se me dañó a buscar por el otro lado. esperando que yo saliera por la otra punta. Cuando yo salgo y veo toda la gente que me está esperando a mí, yo me devuelvo corriendo, asustada. Me vuelvo corriendo y en mi cabeza no venía sino la imagen de mi mamá. Ella me decía, pero ¿cómo le ocurre? Si yo tengo que ponerle un vestido porque usted es mi única hija mujer. Yo le decía, no mamá, yo no me voy a colocar eso. Ya empezaron a buscar peladitas de por mi casa, un poco ridículas, payasas que me parecían a mí. De la misma edad mía, a que bailaran el vals, nunca me había puesto unos tacones altos. Empezaron a enseñarme a caminar con unos tacones y empecé a aprender ya. Ya me estaba gustando el cuento del vestido y todo porque realmente mi mundo no era el centro. Mi mundo era mi casa. Una de las muchachas se dieron cuenta que me iban a hacer los 15 años y fueron al centro. Y dijeron, uy, hoy son los 15 años de Claudia. Y estando en la fiesta, que ya hemos empezado a bailar el vals, cuando ya estábamos en el cuento ese de la serenata que mi papá me ha traído, que me llevaron serenata y todos llegaron ellos. Mi papá no los aceptaba ya porque él se veía. Ya la gente del barrio empezó a irse al ver que llegaron ellos. Cuando, como a las 5 de la mañana, ya mi papá dijo que no más. La señora que dormía en un asiento de mi casa, así arrinconada, ya todo el mundo, yo me fui a acostar. No podía conciliar el sueño porque para mí era una tortura que estuviera acá en Bogotá en la sala de mi casa. Yo veía que estaba realmente borrachísima. No podía dormir. Yo me arrimé y le quité la cadena. Mi papá sabía que era yo. En mi cabeza no venía sino la imagen de mi mamá y de mi hija. Y yo tuve tanto tiempo para pensar que yo iba así corriendo y yo decía, Dios mío, si hoy me tengo que morir, hoy me muero. Pero yo un hijo de puta de esto yo me lo llevo. Cuando una gente baje las manos y tíreme el arma. Y yo me quedo mirando y le digo, baje las manos. Le digo, no, papito. Entonces él dispara, pero él dispara al aire. Yo pienso que él me lo hace a mí. Y yo volteo y se lo pego en el pecho. Cuando yo veo que él se cae, yo dije, bueno, me volé. Entonces yo me encubría con la gente. Yo decía, no, yo a mí delante de la gente me pueden matar. Y yo sigo corriendo y resulta que hay un trancón en un semáforo. Yo corro y corro y hay un bus parqueado. Y yo me monto y yo le digo al señor del bus, mire, señor, llévenme aquí, arranque, que lo que pasa es que me van a robar. Como yo veo que el señor no arranca, yo saco el revólver y se lo pongo al señor y le digo, arranque o lo mato, yo hijo de puta. Pero yo no contaba que en la parte de atrás la puerta estaba abierta. Por atrás se me sube un civil y me saca una pistola pequeñita, una 22, y me la colocó en la cabeza y me dice así, me coge el cabello, me dice, vamos para abajo. Para lo que él me baja, me tuvo que soltar para poder saltar la registradora. Yo me le suelto a él otra vez y salgo corriendo, pero ya veo que a mi compañero lo tienen esposado de pies y manos en la malla de Unicentro. Y cuando yo veo que él me ve, él me mueve la cabeza y me dice, nos cogieron. Que uno duerme es una bóveda, lo único que le falta es que le coloquen la otra pared y le hagan la lápida y quedó en una bóveda. Mi captura fue el 5 de octubre del 99, a las 3 y media de la tarde. Me acuerdo de la hora porque precisamente ese día miré el reloj, que nunca lo hacía. Agradecemos a la protagonista de esta historia, el taller de radio de la Universidad del Valle y la cárcel del Buen Pastor. Dirección, Adriana González. Asistente de dirección, Santiago Lozano. Musicalización, Ignacio Peña, Carlos Hoyos. Edición, Félix Corredor. Santiago de Cali, año 2000.